estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón, fui a ver lo que sucedía. Cuando ya me divertía y empezaba a vacilar, no sé de dónde una voz vine a escuchar. ¿Qué expresión tiene tu rostro? Se refleja en la alegría y está rodeado de tanta hipocresía. Es el Nazareno. ¿Y qué te da consejos buenos? ¿A quién no mires a quién? Dale la mano al caído. Y si acaso bien malo ha sido, dale la mano también. Hazle bien a tus amigos y ofrécele tu amistad. Y verás que a ti lo malo nunca se te acercará. En cambio todo lo bueno contigo siempre estará. Óyelo. Nazareno me dijo que cuidará a mis amigos. Me dijo que había mucho bueno conmigo y mucho malo también me dijo. El Nazareno me dijo que cuidará que a mis amigos. Que siguiera cantando cositas lindas y bonitas para ustedes que son mis queridos el amigos. Oye bien, mi amigo, oye.